que hacer una excepción. A luchar, a luchar, con la bruja y sus fantasmas a acabar. A luchar y lograr a Brandamón y sus huesitos rescatar. A luchar, a luchar, con la bruja y sus fantasmas a acabar. A luchar y lograr a Brandamón y sus huesitos rescatar.